Chelsea. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes, chiquitos, espero que todos hayan amanecido muy bien, que tengan mucho ánimo, mucha alegría, mucho amor en sus corazones. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, está cayendo nieve, desde ahorita les informo. Para las personas que nos están escuchando ahorita en vivo a las 7 de la mañana y pues para las que nos van a escuchar a las 12 del mediodía, pues veremos si continúa o no. Ahorita les digo porque todavía sigue la alerta meteorológica que nos habían, bueno, la advertencia meteorológica que nos habían comentado el día de ayer y que se los comenté yo, que iba a estar esta tormenta invernal, la tarjeta amarilla, ¿no? O la advertencia amarilla, ¿no? A veces hay una advertencia, una alerta roja, hoy alerta amarilla y va a continuar hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Por el momento está cayendo nieve en algunas partes y se espera que vaya a continuar cayendo durante el día. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 26, con una probabilidad de un 100% nos dice que esté cayendo nieve. Para el día de mañana viernes se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 41, mínimas de 34. Para el día sábado se esperan máximas de 43, mínimas de 25, con cielos soleados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 33, mínimas de 20, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día más agradable que tendremos será el día sábado, aunque haya probabilidad de precipitaciones. Y bueno, continuando con la advertencia meteorológica. Esta tormenta, pues ya sabemos que comenzó desde el día de ayer y va a continuar hasta el día de hoy a las... No. Sí va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 4 de la tarde. Esta nueva tormenta comenzó a las 4 de la madrugada, o sea que 12 horas va a durar esta tormenta. Las áreas afectadas: Cache Valley, Utah Portion, Great Salt Lake Desert, en las montañas también. El norte de noroeste de Wasatch Front, también aquí en el área de Salt Lake City, Tuela Valley también, o el valle de Tuela y el valle de Salt Lake City, y la parte suroeste de Wasatch Front. Entonces, esas son las áreas afectadas. Se esperan acumulaciones de 3 pulgadas en el valle, en los pisos de 3 a 6 pulgadas en las orillas, dice aquí. Vientos los vientos pueden alcanzar hasta 35 millas por hora, ¿ok? En donde en el Great Salt Lake Desert y también en las montañas, la parte suroeste de Wasatch Front, el valle de Salt Lake City y el valle también de Tuela. Entonces iba a estar nevando bastante, entonces va a tocar quitar nieve a los que pues tengamos nieve fuera, ¿no? Y bueno, así es como tendremos esta advertencia, personas que se dirigen hacia las áreas afectadas donde va a haber un poco más de nieve, que son en las montañas y que es en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, sobre la I-80 Sur también, Wasatch Plateau, Book Cliff, Western Winton Mountain. Tomen mucha precaución, ahí se esperan acumulaciones de 10 a 20 pulgadas de nieve y los vientos pues que llegan a alcanzar hasta los 55 millas por hora. Lo bueno de todo esto es que va a finalizar hoy a las 4 de la tarde, ¿no? Pero pues el viaje, la gente que se dirige a esas áreas, la gente que aquí en el Valle de Salt Lake tiene que ir al trabajo, pues se va a volver más lento el tráfico. ¿Por qué? Porque se vuelve más dificultoso conducir sobre la nevada y sobre pues ya varias pulgadas de nieve que ya hay, pues ya comenzó desde hace varias horas. Entonces pues para que ustedes tengan mucho cuidadito, ¿ok? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

una parodia a la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de esa cámara, quien este martes rompió una copia del discurso de Trump sobre el Estado de la Unión. Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos del presidente en el Senado, dijo en un comunicado el miércoles que se ha eliminado la nube sobre la presidencia. Esa acusación partidista ha perjudicado a la oficina de la presidencia y fue una injusta para el presidente Trump, fue lo que dijo. Desafortunadamente, dudo que mis colegas demócratas que están siendo impulsados por un odio ilimitado hacia el presidente Trump tengan la capacidad de seguir adelante. El vicepresidente Mike Pence respondió en un tweet con una imagen de la bandera estadounidense y la leyenda presidente real Donald Trump. En un discurso más tarde el miércoles, Pence citó el voto en el juicio para impulsar la reelección del presidente. Trump es absuelto, pero tema Ucrania no ha terminado. El juicio político contra el presidente Donald Trump se acabó, pero el caso sobre Ucrania está lejos de cerrarse. El relato completo sobre los acuerdos de Trump con Ucrania, que se derivan en gran parte de asuntos de política exterior emprendidos por el abogado personal del mandatario Rudy Giuliani, continúa sin terminar pese a la absolución de Trump en el Senado el día de ayer. Mientras el presidente lanza su campaña para la reelección dejando atrás los cargos que pusieron en riesgo su legado, solo es cuestión de tiempo para que salgan a la luz nuevos detalles, documentos o testigos, incluidas las revelaciones de un nuevo libro escrito por John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente. El resultado podría ser el comienzo de una larga investigación sin un punto final claro, manteniendo con vida las dudas sobre la conducta del presidente a lo largo de la campaña para las elecciones de noviembre. Es el tipo de secuela prolongada que Trump y sus aliados del Partido Republicano querían evitar cuando rechazaron un largo juicio político. Schiff, quien encabeza la pesquisa del juicio político, dijo que no se ha tomado ninguna decisión final sobre si emitir una citación a Bolton en la Cámara de Representantes luego de que el Senado votó en contra de escuchar su testimonio. Bolton, que se encontraba con Trump cuando tomó decisiones claves, contará pronto su historia, posiblemente en un testimonio, si los líderes de la Cámara de Representantes deciden citarlo, o lo hará en un libro cuya publicación está prevista para el mes de marzo. Cae drásticamente el rating del discurso de Estado de la Unión. La audiencia para el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump sufrió una fuerte caída en la mayoría de las principales cadenas de televisión, con la excepción de Fox News Channel. La compañía Nielsen calculó que unos 37.2 millones de personas vieron en vivo el discurso transmitido el día martes en 12 cadenas de televisión, la audiencia más baja de su presidencia. La cifra representa una caída respecto a los 46.8 millones de televidentes que vieron el evento el año pasado. Fox News tuvo por mucho la mayor audiencia para un discurso que tuvo la percepción general de ser el inicio de la campaña de reelección del presidente. Nielsen dijo que 11.6 millones de personas sintonizaron Fox, un incremento de un 2% respecto al discurso del Estado de la Unión del año pasado, pero otras cadenas sufrieron grandes caídas de audiencia, una caída del 41% respecto al año pasado en MSNBC, 33% menos que en NBC y 30% tanto en CBS como en ABC, indicó Nielsen. Los 4.8 millones de televidentes de NBC fueron la segunda mayor cantidad entre las televisoras. Mitt Romney escenificó el voto más contestatario contra Trump. El republicano Mitt Romney, un típico conservador, puso de relieve lo poco común que es que un republicano le lleve la contra al presidente de Estados Unidos. Romney votó a favor de destituir a Donald Trump, la postura más abiertamente contestataria en el Senado contra el mandatario hasta el momento. Con su apoyo a declarar a Trump culpable de abuso de poder, el legislador de Utah se convirtió en el único republicano disidente en la votación del juicio político efectuado en el Senado, que culminó con la absolución del mandatario. Todos los demócratas votaron a favor de declarar a Trump culpable de los cargos en su contra, de los dos cargos. En momentos en que Trump se dispone a buscar de lleno la reelección, el voto de Romney lo priva de afirmar en su campaña que los republicanos lo absolvieron por unanimidad, en lo que, según él, fue un intento estrictamente partidista para echarlo a la Casa Blanca. De hecho, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aprovechó el voto de Romney para anunciar la votación bipartidista para declararlo culpable en el Senado. La decisión de Romney también se constituyó en el voto más sobresaliente contra Trump por parte de un legislador republicano desde el 2017. En aquel año, el senador republicano John McCain votó en contra para frustrar el intento del mandatario de anular la ley de salud del presidente Barack Obama. En un indicio de la furia que Romney podría enfrentar, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitió un comunicado en el que se afirma que solamente los rivales políticos del presidente, todos demócratas y un fracasado candidato presidencial republicano, votaron a favor de los artículos fabricados en el juicio político. El voto de Romney fue elogiado por un personaje que no le ayudará a recuperar afectos a la Casa Blanca, el representante demócrata Adam Schiff, que encabezó la investigación para concretar el juicio político contra Trump. Tengo un gran respeto por el valor moral que él ha exhibido, declaró Schiff a The Associated Press. Él ha mostrado que es posible enfrentar a este presidente, agregó Schiff, y que es posible anteponer la verdad, lo correcto y la decencia. Y creo que aunque no veamos las repercusiones por algún tiempo, nos afectará a todos. El cargo de abuso de poder se derivó de una denuncia de que Trump demoró la entrega de asistencia militar estadounidense a Ucrania para su lucha contra combatientes apoyados por Rusia, hasta que las nuevas autoridades ucranianas aceptaron investigar a Joe Biden, un oponente político de Trump. Al menos 138 deportados de Estados Unidos a El Salvador fueron asesinados, según un informe de Human Rights Watch. El gobierno de Estados Unidos está deportando salvadoreños que enfrentan amenazas de muerte y otros graves abusos, señaló Human Rights Watch en un informe difundido este día. El informe titulado Deportados al peligro, las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos. Identifica casos de 138 salvadoreños que desde el 2013 fueron asesinados tras haber sido deportados a Estados Unidos, además de otros 70 que sufrieron golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas. Entre los agresores que perpetraron estos abusos se incluyen pandillas, exparejas íntimas y miembros de la policía o fuerzas de la seguridad salvadoreñas. A sabiendas, las autoridades de Estados Unidos han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias donde enfrentan la posibilidad de homicidio y ataques contra su seguridad, expresó Alison Parker, directora adjunta del programa de Estados Unidos sobre USA de Human Rights Watch y coautora del informe. Un niño de 5 años con fractura de cráneo es encarcelado por ICE sin atención médica, denuncia la familia. Un niño de 5 años de edad que se fracturó el cráneo en una caída y sufrió hemorragia alrededor del cerebro se encuentra recluido en una cárcel de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas sin que reciba la adecuada atención médica, denunciaron sus familiares. El menor, cuya identidad ha sido reservada, es originario de Guatemala y se encuentra en el centro de detención de ICE de Tillet en Texas, donde está recluido desde enero junto con su mamá y su hermano de un año de edad. un mes antes de que Ice tuviera a toda la familia, el niño se había golpeado la cabeza al caer de un carrito de mercado que le causó la fractura de cráneo y la hemorragia, declaró a la agencia de noticias AP la tía del menor, Amy Cohen, quien es doctora y activista en Texas. En el encierro, al niño se queja de constantes dolores de cabeza que padece por escuchar sonidos que considera demasiado altos, a pesar de que el nivel de audio es normal, según dijo Cohen. Las autoridades de inmigración indicaron este miércoles que el niño ha sido objeto de múltiples exámenes neurológicos en el centro de detención de Dailey, los cuales no han revelado problemas médicos. No obstante, el martes fue trasladado a un hospital para una evaluación que descarte cualquier padecimiento. La agencia de noticias AP informó que la hospitalización del niño ocurrió un día después de que se solicitó una declaración de ICE respecto a la denuncia de falta de atención médica. El día que detuvieron a la familia, el niño tenía una cita con el neurólogo que lo estaba tratando luego de que se presentara problemas de conducta como orinarse en la cama mientras duerme, lo que no ocurría desde hacía mucho tiempo y por lo cual la mamá tiene que ponerle los pañales del otro hijo menor ya que no puede controlar su vejiga, mencionó la tía. La madre habría dicho a Cohen que el personal médico del centro de detención de ICE consideró que la lesión en la cabeza era de mucho tiempo atrás como para provocar los síntomas que manifiesta en la actualidad. Dice que no le ponen mucha atención, comentó la tía, sobre lo que está viviendo la madre y sus hijos. No le permiten explicar que el caso de su sobrino es grave debido al accidente que tuvo. No le dan la oportunidad. Y en información deportiva, Lionel Messi, crisis en el Barcelona, sonríe el Manchester City. La reciente crisis interna en el Barcelona, disparada por las declaraciones de Eric Abidal sobre el despido de Valverde y la posterior reacción de Lionel Messi, podrían llevar a un rompimiento inevitable entre las partes. Josep Maria Bartomeu salió a aclarar que todos los clubes tienen problemas y que en el interior todo está tranquilo. El presidente de Barcelona se reunió con Abidal durante 2 horas para dialogar sobre lo sucedido e instantes previos a esta reunión también habló con Messi. Sin embargo, el Manchester City podría aprovechar el momento para hacer nuevamente una oferta a Lionel Messi. La estrella argentina ha sido su objetivo desde hace algunas temporadas, pero el compromiso de Leo con el equipo catalán tumba las posibilidades. Ahora Messi podría estar abierto a la oferta. Cabe recordar que el propio Bartomeu declaró hace unas semanas que el argentino tiene una cláusula de libertad, la cual le permite dejar el club sin pagar rescisión, sin candados ni impedimentos que lo detengan de cambiar de equipo si no está feliz. Messi culmina su contrato en el 2021 y Barcelona ha estado preparando su oferta de renovación para que incluso se retire con el club, pero el reciente episodio de choque con Abidal y el apoyo de la directiva para el director deportivo podrían hacer cambiar las cosas y Manchester City ya se estaría moviendo para entrar en sus servicios con Sergio Agüero y Pep Guardiola como grandes atractivos para la pulga. Y en Pumas no es obligación clasificar a la Liguilla MX. Sebastián Saucedo ha caído con el pie derecho en la escuadra de la Universidad Nacional. En lo individual lleva un gol y ha sido titular en los partidos de liga y en lo colectivo el equipo marcha invicto y es tercero de la tabla general. A pesar del buen arranque, el ex del Real Salt Lake comentó que entrar a la liguilla no es una obligación del club auriazul. No lo es, pero cuando entras te ves mucho mejor como equipo. Ya en ella te preguntas, ¿por qué no lo podemos ganar? Fue lo que dijo. Además, hizo referencia a que buscarán hacer pesar el Olímpico Universitario. Es una cancha complicada, el terreno, el clima, los factores nos ayudan a que el rival se sienta incómodo. Si yo fuera rival, sí me daría miedo estar en la cancha. Por último, Saucedo aseguró que ha tenido contacto tanto con la selección mayor de Estados Unidos como la preolímpica

Enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo otra información muy interesante, también es de tecnología y a la vez pues un poco de ciencia, porque te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué tal duermes cuando te vas a acostar? ¿Te duermes fácilmente? ¿O se te dificulta? Si tienes problemas tú para conciliar el sueño, ahorita te voy a dar unas aplicaciones que te van a ayudar a que tú puedas tener mejores sueños. Y bueno, la otra noticia que te tengo es de Alphabet, que lanza unas herramientas para combatir los deepfakes. Alphabet, que es la compañía matriz de Google, ha creado una herramienta gratuita llamada Assembler, que busca ayudar a determinar si una foto es real o ha sido manipulada. El esfuerzo busca ayudar a periodistas y verificadores de hechos a luchar contra las falsificaciones profundas conocidas como deep fakes y otros intentos de manipular la verdad. La herramienta combina una colección de pruebas para detectar evidencia de efectos como pegar parte de una foto en otra, editar el brillo o eliminar regiones del fondo. El proyecto proviene de Jigsaw, que es un equipo de ingenieros, diseñadores, investigadores, expertos en políticas y otros en Alphabet, que se han reunido para combatir aspectos digitales de problemas como la desinformación, el acoso, la censura, el extremismo violento y la manipulación electoral. Las manipulaciones en líneas, incluidas fotos y videos deepfakes, creados con tecnología de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, son una preocupación creciente a medida que las nuevas herramientas facilitan tales fabricaciones. Es un tema particularmente delicado en Estados Unidos, sobre todo en el entorno político actual, con la interferencia extranjera en las elecciones como un problema real y las redes sociales como una fuente de información poderosa, aunque con problemas de credibilidad. Sin embargo, los ataques de desinformación son un problema en todo el mundo. Jigsaw ha abordado otros temas como aclarar la jerga tecnológica, combatir la censura del gobierno, proteger la libertad de expresión y reducir el fraude electoral. Google, sin embargo, está involucrado en todo esto, pues los resultados de búsqueda son la forma principal en la que las personas encuentran información y pueden ser manipulados. Además, YouTube, que es propiedad también de Google, está trabajando para acabar con los deepfakes en medio de la preocupación de los políticos. Entre las organizaciones de verificación de datos y noticias que prueban la herramienta Assembler de Alphabet incluyen Agents French Press, Animal Político, Code for Africa, Les Decoders du Monde, no sé si así se pronuncie, y también dijo el presidente ejecutivo de Jigsaw, Jared Cohen, en una entrada de blog el día martes 4 de febrero. Entonces, los verificadores de hechos y los periodistas necesitan una manera de mantenerse a la vanguardia de las últimas técnicas de manipulación y facilitar la verificación de la autenticidad de las imágenes y también de otros activos, fue lo que dijo Cohen en el blog. Pero la gente común y corriente no podrá subir esa foto sospechosa compartida en Facebook para verificar su veracidad. Se trata de una carrera armamentista, entre quienes aportan las herramientas para contrarrestar el problema y los malos actores, y para querer asegurar de que el trabajo incline a la balanza a favor de los buenos. Eso fue lo que dijo el gerente del producto Jigsaw, Santiago Andrigo, en un comunicado. Considerando esto, dijo: estamos siendo muy cuidadosos e intencionales acerca de quién tiene acceso a Assembler y muy diligentes en el monitoreo de posibles signos de abuso. Pero imagínense todo lo que pueden hacer con esta nueva herramienta. También como la están utilizando pues para verificar y para que no haya tanto fake, o sea, tantas imágenes fake o que no son verdaderas, pues también pueden utilizar lo contrario, ¿no? Bueno, ya ese es otro tema. Ahora te voy a dar las aplicaciones para que puedas conciliar el sueño. Seguro que has utilizado tu teléfono para despertarte alguna mañana, pero ¿alguna vez lo has intentado para usar ayudarte a dormir? Un gran número de aplicaciones están ahí esperando a llenar tu habitación con todo tipo de sonidos y de música para relajarte. Y bueno, las favoritas son Spotify. Gracias a Spotify, las listas de reproducción pensadas para ciertas actividades se han vuelto extremadamente habituales en la mayoría de las aplicaciones de música. Así que ve a Spotify o a cualquier otro servicio de streaming al que estés suscrito y escribe dormir en la caja de búsqueda para ver un sinfín de listas de reproducción especialmente seleccionadas para esta tarea, para que te relajes y ya me dio sueño, ¿no? Así como un género entero de música con la que relajarte, desde música clásica hasta sonidos relajantes de la naturaleza. Tendrás muchísimas opciones para elegir. Con el temporizador de Spotify, toca los tres puntos de arriba de la derecha para ver esa opción y la reproducción se detendrá después del tiempo que tú le haya o que te haya parecido prudencial. Entonces, ahí está. Spotify es también es gratuita y también pues tiene premium, ¿no? Cuenta premium en la que tú ya pagas por esta aplicación. Y bueno, la otra es Calm, como calma sin la última A, Calm. Cubre múltiples facetas de mindfulness a meditación, pero también presenta una serie de historias para dormir, que están especialmente diseñadas para relajarte. Acuérdate de que tus padres te leían cuando eras un niño y te harás pues con la idea general del asunto. Varias de estas historias son gratuitas, pero para tener acceso a la gran mayoría hará falta pagar una suscripción de $13 al mes, que puedes probar varios días de forma gratuita para ver si están buenas las historias. Si no, pues mejor no, ¿verdad? Las historias duran alrededor de 25 minutos y no hay necesidad de que configures un temporizador, ya que deberías estar dormido antes de que acaben. La otra aplicación es Tide, como la marca esa del jabón. Tide es una especie de gramola repleta de ruidos blancos y sonidos de la naturaleza que te ayudarán a concentrarte, meditar o a conciliar el sueño, por lo que puede resultarte útil de múltiples maneras. Para dormir tienes sonidos como el mar, la lluvia cayendo e incluso de un lápiz escribiendo, pero para acceder a algunos tendrás que hacer pagos dentro de la aplicación. O sea que algunos sonidos, algunos de los ruidos, pues van a tener precio, ¿no? Pero también hay gratuitos. Y de todas formas, la selección gratuita que hay es bastante decente, así que Tide incluso detectará cuando estás dormido y detendrá la reproducción. Y el otro es Brain.fm, cerebro, ¿no? La parte más interesante de Brain.fm es que afirma que su música, que es producida por algoritmos, está científicamente probada para ayudarte a dormir o para ayudarte a relajarte o a concentrarte, dependiendo de lo que tú elijas. Y pues no se está todo seguro de eso, pero se ha descubierto que funciona bastante bien y que puedes elegir sonidos que te ayuden a relajarte o a dormir profundamente. Tendrás 10 sesiones gratuitas al instalar la aplicación para ver si te convence, y después de eso Brain.fm costará $7 al mes. La otra aplicación, Relax Melodies. Pocas aplicaciones para dormir están tan bien diseñadas o son tan completas como Relax Melodies. Puedes mezclar y combinar los sonidos que tú quieras, desde una flauta hasta una tormenta, añadirle ejercicios de meditación o historias si tú quieres, e incluso acceder a algunos ejercicios de respiración y estiramientos para ayudar a tu cuerpo a conciliar mejor el sueño. Algunas de esas cosas requieren que tengas la suscripción premium de $5 al mes, pero sin duda hay suficiente material también gratuito para que puedas ver si te merecerá la pena pagar ese dinero. La otra aplicación es Pzzz, la PZIZZ, puras zetas, PZIZZ. Al igual que Brain.fm, Pzzz dice que sus sonidos provienen de algoritmos y que tienen mucha ciencia detrás, aunque viene bien para conciliar el sueño. Y pues dicen que no es tan efectiva como algunas de las otras aplicaciones de las que te estoy dando. La aplicación te ofrece una mezcla personalizada de música, voces en off y otros sonidos para ayudarte a conciliar el sueño, pero después de acabar su periodo de prueba gratuita tendrás que pagar $5 al mes para seguir usando. Y bueno, la otra aplicación, la que menos gusta, es la que más me gusta para pronunciarla, y no sé si se pronuncia así, ok, aparte de todo, ¿no? Bueno, la otra aplicación se llama Sleep Sounds. Sleep Sounds tiene un nombre bastante representativo y pues se centra en una sola tarea, así como la simplicidad que se ve dentro de la propia aplicación. Puedes elegir entre varios sonidos generales, como una hoguera o como un río, para quedarte dormido o crear sus propias mezclas con lo que te apetezca. Desde la lluvia cayendo sobre un paraguas hasta unos acordes de guitarra. Y el único inconveniente es que solo está disponible para Android, pero si estás utilizando un iPhone, pues tendrás que elegir otra aplicación. Por $1 al mes puedes obtener la versión premium, que básicamente elimina los anuncios de la interfaz. Como la ven, ahí están varias aplicaciones, tienen varias opciones para que ustedes puedan relajarse y puedan conciliar el sueño. Ahora, yo les recomiendo, desde mi experiencia, yo compré un audiolibro hay una aplicación en Amazon y tú eliges el libro que pues más te relaje y lo escuchas, y también le puedes poner un tiempo que bueno, que esté por 15 minutos, por ejemplo. Por lo general en esos 15 minutos uno ya está dormido. Entonces, pues eso es mi consejo para ti, ¿no? En lugar de utilizar estas aplicaciones, también puedes utilizar esta otra aplicación que es Audiolibros o Audiobook de Amazon. Compras ahí tu libro o escuchas ahí, porque también hay partes gratis de otros libros, y pues le pones tiempo y así te puedes también dormir, conciliar el sueño o hacer respiraciones, ¿no? Hacer inhalación y exhalación por varios segundos hasta que tu cuerpo se relaje completamente, y ya cuando menos lo pienses ya estás dormido, completamente dormido, o un buen libro, ¿no? Y bueno, pasando ahora, terminando con esto, vamos a pasar al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, nos extendimos bastante, ¿verdad? Y bueno, pues los voy a dejar con el tema y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el apartado número 4. Se titula El fin de la enfermedad, del capítulo 10. En el capítulo 10 nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Y en este apartado, el mensaje del día de hoy es reconocer que nuestro cuerpo no puede enfermar. En sí no enferma, sino que nosotros, al creer que podemos enfermar, obviamente pues estamos compartiendo una idea falsa, pero al momento de reconocer que es una idea falsa o que no es la realidad, desaparece la enfermedad. Hay una parte del apartado que nos dice: no eres libre de renunciar a la libertad, sino de negarla. Se refiere a que nuevamente no podemos mantener dos ideas en nuestra mente, ¿no? No podemos creer en la libertad y también al mismo tiempo creer en el aprisionamiento. O no podemos estar libres y al mismo tiempo sentirnos atados o atacados por alguien más o por algo más, ¿no? Este tipo de ilusiones pues son irreconciliables, ¿no? El conocimiento no puede alborear en una mente de ilusiones, porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. ¿Qué es una ilusión? La ilusión es creer en que nuestro cuerpo puede ser atacado, en que nuestra mente puede ser atacada. Podemos tener ideas y pensamientos muy arraigados que dices tú, es muy difícil para mí sacar estas ideas porque toda mi vida las he pensado y toda mi vida las he creído, y así es como manejo mi día a día en base a estas ideas. Por eso se me hace difícil. Pero esas ideas las has pensado y las has traído en tu vida porque te las estás recordando constantemente. Porque el día que las dejes de recordar, te darás cuenta de que era una ilusión. Por eso es que la tenemos que recordar, porque no existe. Cuando estás viendo, por ejemplo, la pared ahorita, y la estás viendo de un color blanco, y de repente esa es la realidad, es blanco, ¿no? Y en tu mente te estás diciendo es rosa, es rosa, es rosa, es rosa. ¿Por qué? Porque es una ilusión, es una mentira, ¿no? Es un ejemplo para decirte que así estamos con nuestra mente, ¿no? Esto es así y esto es así, y así los tenemos, estos pensamientos, recordándolos uno y otra vez para creérnoslos, para pensar que realmente son reales cuando no lo son. La libertad la tienes y se te concedió desde que nacieras. Antes de que nacieras tenemos esa libertad, ¿no?, de elegir, y no la podemos negar, ahí está. Lo que sí podemos hacer es tratar, ¿no?, de no tomarla, ¿no?, de no tomar la libertad que se nos está dando. Los dioses que nosotros seguimos, por lo general, son los causantes del caos. ¿Por qué? Porque si ahorita, en esos momentos, te estás dando cuenta que cargas con muchas cosas, tal vez estás enojado, enojada, tal vez estás molesto, triste, angustiado, angustiada, con un sentimiento en el que estás la preocupación ahí latente, entonces estamos sirviéndole a los dioses del caos. No puedes decir, no, yo no le sirvo a los dioses del caos, pero tampoco reconozco los dioses de la paz. Entonces, claro que no puedes estar neutral, siempre estás de un lado o el otro, o estás en la luz o estás en la oscuridad, o estás en la tranquilidad o estás en el miedo, pero nunca estamos en esa línea neutral, ¿no?, en la que no sabemos. 8:49, disculpen, aquí hubo un errorcito y estamos escuchando la grabación del día 3 de febrero. Entonces ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy, que pues es el día de hoy, ¿no? 6 de febrero, ok, los dejo con el tema. Ocho de la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy, apartado 3 del capítulo 5. El capítulo 5 nos habla sobre curación y plenitud, y el apartado se titula El guía a la salvación. Este apartado pues es de los primeros capítulos, y en estos capítulos obviamente el mensaje se vuelve muy claro, porque nos trata de explicar exactamente, ¿no?, cómo funciona el ego y cómo funciona, o bueno, cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Entre más separación, entre tengas una idea de ataque, entre tengas miedo, sabrás que esa idea viene del ego. Y mientras más creas en que no hay ataque, que no hay separación, que no hay miedo, pues eso viene de la voz de tu espíritu, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hoy se nos invita a que no haya separación entre nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que veas y que lo consideres como un problema, o que lo consideres como algo malo, entre comillas, en otra persona, lo estarás reforzando en tu propia experiencia, en tu propia vida, en tu propio cuerpo, en tu propia mente, ¿no? Entonces, todo lo que estás viendo en tu hermano, en la persona que está a tu alrededor, lo refuerzas en ti. Ahora, si tú te pones a analizar en este momento, tal vez no estás rodeado de personas, o tal vez sí, pero tal vez puedes pensar en alguien, y si te causa repulsión, o te causa, no sé, un sentimiento o una emoción que no viene de la paz, entonces estás reforzando una idea que viene del ego. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz, dándole la bienvenida a tu hermano. Cuando tú reconoces esto en tu mente, cuando lo reconoces en tus pensamientos, te darás cuenta de que todo forma parte de uno, de un solo ser. Es como cuando vemos el sol, ¿no? Vamos a imaginar que somos parte de ese sol. Los rayos del sol son parte de ese sol, ¿no?, de ese astro. Y los rayos del sol, imagínense que cada rayo del sol, o cada alumbramiento del sol, pensara que es ajeno al sol, y dice, ¿cómo le hago para estar dentro, para formar parte del sol? Es ilógico, ¿no? Pero así somos nosotros, somos parte de todo de esta unión, de esta unicidad, y nos creemos separados y queremos regresar a esta unión cuando ya estamos ahí. Y lo único que se nos pide es reconocerlo, recordarlo, ¿no? Es como si toda tu vida, o como si los rayos del sol toda su vida estuvieran pensando de que estaban separados del sol y que lo que han querido siempre es unirse a él. Y les dicen, mira, te vamos a dar esta fotografía desde este otro ángulo o desde esta otra perspectiva y te darás cuenta que tú eres parte de él. Y dice, oh, ok, ya entendí. Entonces, así es como tenemos que poner en práctica el día de hoy la unión, la unicidad, y recordar que si estamos preocupados por lo que hemos hecho en el pasado o por lo que haremos en un momento, pues estamos dándole más información y más importancia al ego. Si estamos teniendo pensamientos conflictivos, pensamientos que te causan desagrado, pensamientos que dices tú, oye, ¿cómo me vuelvo a poner feliz o en paz? Si estás teniendo ese tipo de pensamientos, es que estás dándole cuerda al ego. El ego te hace pensar que hay que hacer algo, que hay que proveer, que hay que defender, que hay que buscar algo para sentirnos seguros. Y lo que te dice el Espíritu Santo es todo lo contrario, no necesitas de nada, tu seguridad, tu paz, tu amor, tu tranquilidad, ya te pertenece, ya lo tienes ahí, despierta, mira, aquí está, ya se te ha concedido todo lo que tú necesitas. Y cuando haces esto, puedes ver en tu hermano, en otra persona, lo mismo que estás viendo en ti, lo puedes poner en práctica, por más que la otra persona digas tú, está en la locura, está diciendo cosas que no son coherentes con lo que hace, o que está creyéndose un personaje en el cual el ego está a la máxima potencia. Si lo sigues calificando así, obviamente tú también estás formando parte de esa creación, por lo tanto le estás dando importancia al ego. Pero si no ves todo eso y ves en su mente, ves la impecabilidad del espíritu, entonces cualquier cosa que haga otra persona, cualquier cosa que suceda en tu entorno, lo podrás contemplar a través de los ojos del Espíritu Santo. Ese será el guía de tu salvación. Ese será el guía de la salvación de todo lo que te rodea y de todo lo que forma parte de ti. El ego, recuérdenlo, es un símbolo o es el significado, si ustedes le quieren recordar así, de separación. Y el Espíritu Santo es el símbolo de la paz, es el que te refuerza cada vez que tú practicas la paz en ti y en tu entorno. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. ¿Por qué? Porque se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Entonces, el Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio, un alumno que dice, sí, pero sí te entiendo, pero es muy difícil ponerlo en práctica. El Espíritu Santo, pues, trata con nosotros aun cuando tengamos esos pensamientos o aun cuando estemos sintiendo eso. ¿Por qué? Porque no se opone a nuestra mente. ¿Por qué? Porque formamos parte de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro ser, pues, está la impecabilidad, está la paz real, está la verdad. A pesar de que el ego esté intentando ocultar todos esos recuerdos que ya los tienes, porque así nacimos con ellos, aún así pienses que el ego está dominando tu vida, pues no es así. Cuando tú reconoces que el ego fue una invención nuestra, cuando reconocemos que es una falsedad, entonces se va a caer esa película, se va a caer todo ese montaje, ¿no? El Espíritu Santo reconoce perfectamente la morada, reconoce tu propia morada, el lugar de la mente donde él se siente a gusto. Si tú te sientes a gusto ahorita, si tú te sientes tranquilo o tranquila, estás en un lugar de paz y la paz viene de Dios. Tal vez digas, sí, estoy tranquila, pero también tengo en mi mente pues cosas que solucionar, cosas que hacer, cosas para proveer. Entonces no estás en paz, te estás confundiendo, estás pensando o estás creando un pensamiento a través de el ego. Entonces la paz es la paz, la tranquilidad es la tranquilidad. No podemos decir que sí estoy tranquilo en este momento, pero que si el día de mañana tengo que hacer varios proyectos o tengo que hacer muchas cosas y mi día ya lo programé, entonces no puedes decir que realmente estás en paz, estás en otro lugar. Y pues es el llamamiento, ¿no?, para recordarte que la paz es eterna y también para recordarnos que lo único que es eterno o que nos llama a la eternidad es el ahora, como nos decía aquí en esta frase. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. El ego construyó el mundo tal como lo percibe. Es como todo lo que veas no lo cuestionas, todo lo que veas lo crees. Y si te gritan, crees que te están gritando. Y si te sucede algo que no querías, crees que también se te está dando algo erróneo en tu vida. Y bueno, así es como percibe la vida el ego, o cómo percibimos la vida a través del ego. Vemos un mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a otro lado, ¿no? A otro lado en el que dices, tengo que resolver problemas, tengo que hacer esto. En cambio, el Espíritu Santo es el reintérprete, ¿no? El que te dice, a ver, no, estás interpretando aquí incorrectamente. Es el reintérprete del ego, es como si pusieras un traductor y todo lo que te dijera, te lo dijera en otro idioma, ¿no?, del que tú estabas poniendo, del idioma que tú seleccionaste. Y acá viene el Espíritu Santo y te dice, bueno, así es la realidad, aquí ahora sí vamos a ver el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar, no a otro lugar, ¿no? El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Si no lo estamos interpretando como eterno, y ya sabemos que en lo eterno está el ahora, ¿y dónde está el ahora? Aquí. ¿Y en dónde está el aquí? En este momento. ¿Y dónde está este momento? En este instante presente. Entonces, si no estamos reinterpretándolo de esta manera, pues estamos dándole una interpretación egotista, ¿no? Hoy vamos a dejar que el guía de la salvación nos guíe, valga la redundancia, ¿no? Vamos a contemplar todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y vamos a entender todo tal como Él lo entiende. No lo cuestiones, vive tu experiencia ahorita de vida, vívela pleno, vívela tranquilo, vívela en paz y confiando que lo que tú estás viviendo en estos momentos es la voluntad de Dios y se hace tu voluntad al mismo tiempo. Y vamos también a recordar que su entendimiento, el entendimiento del Espíritu Santo, evoca a Dios en memoria nuestra. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de nosotros. Él es el guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Y así, con esta bella lección, vamos a pasar rápidamente al ejercicio. Hoy nos toca la lección 310 y nos dice: paso este día sin miedo y lleno de amor. Muy claro, queda mucho más claro. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Sientan ese amor. Si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor. Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto